Que pasan caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo la encontrará. Al final de tu camino Bienvenidos a una emisión más de Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4. Les habla César y nos acompaña en esta emisión nuestra querida amiga Juana. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estás? Hola, César. Hola a todo el mundo aquí. Muy bien, aquí emocionada, ¿no?, con este programa aniversario de Nómada Sin Tópico. Aquí el 17 de enero, hace un año, ¿no?, empezamos todos. Exactamente, tiene un año que iniciamos este proyecto radiofónico y actualmente pues justamente se cumple un año y nos acompaña nuestro queridísimo Gabo, que en este momento está resolviendo un problema técnico y en unos momentos va a estar aquí con nosotros. E invitamos a toda la gente que nos está escuchando que se quede con nosotros. En principio pues le enviamos un saludo muy grande a todos los nómadas que han formado parte a lo largo de este primer aniversario, desde el inicio, desde que comenzó esta idea de llevar a cabo este programa de Nómada Sin Tópico dedicado a la migración. Pues les mandamos un saludo a nuestro queridísimo Fer, a Claudia también, que iniciaron este proyecto junto con nosotros, a Carlas por allá que se encuentran en Gracia, y bueno, a la gente de Mujeres y Saberes, que también, por ejemplo, Marta, esperamos probablemente nos mande un saludo, haga una llamada telefónica desde Mallorca, ahí en el Raval se encuentra Vilma y demás compañeras. Y bueno, aquí se encuentra el Gabo para que nos dé un saludo. ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todo el mundo. Estamos aquí preparando los últimos detallitos para despegar con mucha fuerza. Bien, Gabo, muchísimas gracias. Y bueno, pues agradecemos entonces a todos los nómadas que han estado con nosotros y a la gente que ha participado también en este proyecto, por ejemplo a Zapateando, que desde que comenzaron a colaborar con nosotros no nos han dejado y hoy van a estar también con nosotros siempre colaborando con una temática distinta, pero también dentro del marco general de lo que es la migración y diversos problemas y movimientos sociales que hay allá en México. Y bueno, no sé, se me escapan a lo mejor varias personas, músicos que han estado con nosotros, bueno. Sí, pues aquí agradecemos a todo el mundo, a los colectivos y a los músicos en especial, a Miguel, a Rosa, a Giannis, el griego, que estuvo hace, bueno, en el principio del programa. Y intentamos recordar que durante todo este programa vamos a poner la música de los cantantes, de los cantautores que estuvieron aquí con nosotros durante este año. Así es, y también le queremos enviar un saludo a varias de las compañeras que han estado con nosotros, también por ejemplo Viviana, que ella es colombiana y ha estado con nosotros y colaborando también, y bueno, también esperamos que se comunique con nosotros. Y bueno, por ejemplo Miguel, perdón, ¿y vas a decir algo? Sí, claro, a Itiar y a las colaboradoras de Mariposas y Dragones. Exactamente, porque creamos diversas secciones, por ejemplo, esta de Mariposas y Dragones. Un saludo muy grande a Itiar, a Marta, que también ella fue la voz poética que nos acompañó a través de Mariposas y Dragones. Lo mismo ha sido el acompañamiento de Itiar, pero recientemente también la columna literaria de Mónica, que más adelante vamos a tener también con nosotros. Le enviamos un saludo muy grande, que esperamos nos está escuchando. Y bueno, decía yo de Miguel, que ha traído el son jarocho de por allá de México y que ha estado con nosotros también, y le enviamos un saludo muy grande. Y no sé qué otros más saludos si tienes por ahí, Iguana. Sí, tengo apuntado también, olvidar las conexiones con Senegal, que también se hicieron desde el principio. En el primer programa tuvimos una conexión con Lugo, con una ciudad de Senegal, y también con Rafa, ¿no?, de Canarias. No olvidar este también. Exactamente, Rafa, que nos ha acompañado y que también ha sido parte de este proyecto de Nómada Sintópico, cuando era la idea que nos reuníamos por allá en Gracia para organizar este programa, y la gente de Puente Humano, que también ha trabajado mucho el tema de migración, que ahí está su página en internet y donde han colgado audios y reportajes y bastante investigación sobre lo que ha sido el tema de la migración, que lo hemos tratado a lo largo de todo este año de diversas maneras, de todos los modos posibles, desde el aspecto político, desde los movimientos sociales, desde el aspecto judicial y también desde los movimientos sociales. Y Gabo aquí se encuentra con nosotros porque tenemos algunas sorpresas para la gente que nos va a estar escuchando, mi queridísimo Gabo. Sí, pues estamos en esto de recuperar los audios de todo este año. Tenemos algunas sorpresas, espero que el Frankie se comporte y nos proporcione pues la canalización de toda esta información que tenemos, que es mucha, mucha, pero no, estamos en ello. Bien, pues mientras nuestro queridísimo Gabo, Juana, se encuentra aquí pues arreglando todo este aspecto técnico, porque queremos hacer como una breve reseña de lo que ha sido Nómada Sintópico a lo largo de un año, pues vamos a una breve pausa musical. Enviamos entonces todo este saludo fraternal a la gente que ha formado parte del programa Nómada Sintópico, del equipo, y también a toda la gente que ha colaborado y a la gente que nos ha escuchado y que esperamos que nos acompañen en este programa y los demás programas que vamos a estar llevando a cabo aquí a través de Contrabanda 91.4. Y bueno, pues vamos a una pausa musical, Juana. Sí, así es. Y que se quede con nosotros y que nos llamen al 93-317-7366. Bien, pues volvemos. ¿Cómo se penso aver determinato un motore del suo inconseguire persona. Posso te capire comportato e desafogliere finché te cansa. Adesso guarda te con cugnano, con me con la chica in che mi precisa. Io vuoi mi tornato innamorato, non finato brincadere, stare pronto a casa. Fogli e pinno c'è stato, ma ne cavai tu. Dansando te colato, con quella vuota a me. Fogli e pinno c'è stato, ma ne cavai tu. Dansando te colato, con quella vuota a me. Fogli e pinno c'è stato, ma ne cavai tu. Dansando te colato, con quella vuota a me.

es una silla determinada. Y determinados ritos a los que siempre vuelvo, a donde quiera que vaya, donde quiera que esté, incluso los lugares donde no escribo, como por ejemplo las habitaciones del hotel, el rito de tener siempre whisky en mi maleta en caso de insomnios o de súbitas desesperaciones. Durante aquel periodo tuve amantes. Rara vez he estado absolutamente sin amantes. Se acostumbraban a la soledad de Neuf. Y según su encanto, a veces esta soledad les permitía que a su vez escribieran libros. Raramente daba leer mis libros a esos amantes. Las mujeres no deben hacer leer a sus amantes los libros que escriben. Cuando terminaba un título, lo escondía. En lo que a mí respecta, es tan verdad que me pregunto qué pasa en otras partes y también cuando se es una mujer y se tiene un marido o un amante. En tal caso, también hay que esconder a los amantes el amor del marido. El mío nunca ha sido sustituido. Lo sé todos los días de mi vida. Con mi deseo, con mi de amor. Hallarse en un agujero, en el fondo de un agujero, en una soledad casi total, y descubrir que solo la escritura te salvará. No tener ningún argumento para el libro, ninguna idea de libro, es encontrarse, volver a encontrarse delante de un libro. Una inmensidad vacía, un libro posible, delante de nada. Delante de algo así como una escritura viva y desnuda, como terrible, terrible de superar. Creo que la persona que escribe no tiene idea respecto al libro, que tiene las manos vacías, la cabeza vacía, y que de la aventura del libro solo conoce la escritura seca y desnuda, sin futuro, sin eco, lejana, con sus reglas de oro, elementales, la ortografía, el sentido. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Cuando me acostaba, me tapaba la cara. Tenía miedo de mí. No sé cómo, no sé por qué. Y por eso bebía alcohol antes de dormir. Para olvidarme, a mí. Enseguida pasa la sangre y luego uno duerme. La soledad alcohólica es angustiosa. El corazón, sí. De repente late muy deprisa. Cuando yo escribía en la casa, todo escribía. La escritura estaba en todas partes, y cuando veía a los amigos, a veces no acertaba a reconocerlos. Hubo varios años así, difíciles para mí, sí, 10 años quizá, quizá duró 10 años. Y cuando amigos, incluso muy queridos, acudían a visitarme, también era terrible. Los amigos nada sabían de mí, me apreciaban y acudían por gentileza, creyendo que hacían bien. Y lo más extraño era que no me importaba. Eso hace salvaje la escritura. Se acerca a un salvajismo anterior a la vida. Y siempre lo reconocemos. Es el de los bosques, tan antiguo como el tiempo. El del miedo a todo, distinto e inseparable de la vida misma. Uno se encarniza. No se puede escribir sin la fuerza del cuerpo. Para abordar la escritura hay que ser más fuerte que uno mismo. Hay que ser más fuerte que lo que se escribe. Es algo curioso, sí. No solo la escritura, lo escrito, también los gritos de las bestias de la noche, los de todos, los vuestros y los míos, los de los perros. Es la vulgaridad masificada, desesperante de la sociedad. El dolor, también es Cristo y Moisés, y los faraones y todos los judíos, y todos los niños judíos, y también lo más violento de la felicidad. Siempre, eso creo. Hemos escuchado la voz de Mónica Caldeiro y le vamos a pedir que nos hable un poco de estos textos que hemos escuchado. ¿Qué tal, Mónica? Bien, muy bien. Antes que nada, quiero expresar mi alegría y mi contento por volver al programa de Nómada Sin Tópico después de esta larga pausa navideña que nos hacía tanta falta a todos, pero creo que en el fondo todos extrañábamos de menos esta experiencia de la urbe que estamos viviendo todos aquí. Claro, comienza un nuevo año, un aniversario de Nómada Sin Tópico, y agradecemos bastante que formes parte de este equipo de producción de este programa. Y bueno, pues quisiera que nos comentaras un poco de lo que hemos escuchado, que es, pues, se escucha que viene desde lo más profundo de, del alma de esta escritora, y todo lo que nos comenta ella alrededor de varios temas, desde la soledad, el sentimiento que puede generar la escritura, la ira incluso también, y el tema del amor, de los amantes, y mezclado ahí también con el alcohol y muchas otras cosas más. Todo tiene que ver en realidad con todo lo que conlleva el oficio de la escritura. Como todos aquellos que escribimos habitualmente sabemos que la escritura es una especie de artesanía, y digamos que al oficio de escribir van acompañadas ciertas experiencias que quienes las, bueno, de alguna manera los que pasamos por ahí las reconocemos. Y es un poco lo que me sucedió al leer los textos de Marguerite Duras, en este caso en este ensayo sobre la escritura. De alguna manera uno se reconoce en aquello que viven otros escritores. Aunque la vivencia no sea exactamente la misma, todos aquellos que escribimos nos reconocemos en el acto creativo. Entonces hoy decidí, más que leer textos míos, iniciar este nuevo año también en Nómada Sin Tópico con palabras de otra escritora sobre precisamente el oficio de escribir. Y para situar un poco a los oyentes, bueno, quería comentar algunas notas biográficas sobre Marguerite Duras. Estos textos que he leído vienen del ensayo Escribir, publicado por Tusquets Editores. Y bien, sobre Marguerite Duras podemos decir que nació en Indochina en 1914, curioso origen para una escritora que normalmente se considera parte de la literatura francesa, porque en realidad lo es, por toda su experiencia en Francia y su vivencia allí. Y falleció hace relativamente poco, 1996. Es conocida sobre todo por sus novelas, pero también escribió guiones cinematográficos y textos teatrales. Y en cuanto a sus novelas, probablemente la más conocida sea El amante, y también El amante de la China del Norte. En este caso, de la novela El amante, Jean-Jacques Annaud, perdón, un director de cine hizo una versión cinematográfica de esta novela, que yo puedo recomendar fervientemente. Y en cuanto a la escritura de Marguerite Duras, pues aquellos que la leemos sabemos que ella también es muy cinematográfica, en algunos casos muy hiperbólica. Yo tengo mis, digamos, no discrepancias, pero sí mis sensaciones contradictorias cuando leo a Duras, pero por otra parte creo que precisamente esa contradicción que uno siente cuando lee también hace que la lectura sea más interesante, ¿no? Que no sea todo absolutamente plácido, sino que también haya ciertas discrepancias. Y bueno, pues por lo tanto puedo recomendarla. Quizá de lo que he leído de ella, probablemente lo que más me gusta es precisamente el ensayo del que he extraído algunos textos, este que se titula Escribir. Muy bien, Mónica, pues agradecemos bastante esta participación tuya, que esperamos continúe a lo largo de este nuevo año de Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4. ¿Algún otro punto que quieras agregar sobre esta escritora y además sobre las actividades literarias que sabemos estás llevando a cabo aquí en, pues, muy cerquita en el Raval? Sí, efectivamente, ya no tanto sobre Marguerite Duras, pero sí quería comentar que vamos a volver con las Jam Sessions Literarias en el CSO Barrilonia, en la Rambla del Raval número 8. Todos los jueves a partir de aproximadamente entre las 8 y las 9 de la tarde-noche. Y este jueves vamos a retornar con fuerza, creo, espero. Y bueno, quería invitar a los oyentes de Nómada Sin Tópico a que se acerquen. Y por supuesto, como son sesiones de micro abierto, pueden traer sus textos de cualquier tema, de cualquier cosa que les apetezcan, propios o ajenos. Y bueno, pues estaremos encantados de cederles un espacio para que expresen su voz y todo aquello que deseen. Muchísimas gracias, Mónica. Si no tienes alguna otra cosa que agregar, Te agradecemos bastante tu participación. Igualmente, a vosotros como siempre. Gracias. Uma vez eu acho que eu vi uma onça. Olha eu com medo dela. Olha eu com medo dela. Essa Bé carregando água, essa Bé pisando no chão, essa Bé apertando a corda do tambor pra fazer a percussão, essa Bé tangendo um gato, essa Bé queimando um rim, essa Bé tocando o pife de taboca ou flauta de bambu. No homem da mata, da idade da pedra, o som que está daquela louca é samba da minha terra. Essa Bé carregando água, essa Bé pisando no chão, essa Bé apertando a corda do tambor pra fazer a percussão, essa Bé tangendo um gato, essa Bé queimando um fogo, essa Bé tocando o pife de taboca ou flauta de bambu. Do meio da mata, da idade da pedra, o som que sai daquela louca é samba da minha terra. Do meio da mata, bien, pues volvemos a Nómadas Sin Tópico. Son, faltan 10 minutos para las 6 de la tarde a través de Contrabanda 91.4. Juana, y a través de Skype tenemos a Marta. No sé si nos estás escuchando. Marta, adelante. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, aquí bien. ¿Y tú cómo estás? Pues bueno, con penita de no estar con vosotros celebrando el año, pero bueno, escuchándoos desde Mallorca. Claro, y con mucha alegría, ¿no?, que nos has llamado y compartir con nosotros, ¿no?, este momento especial, aniversario, ¿no?, después de estar con nosotros todo el año, más mitad del año, ¿no? Bueno, pues sí, bueno, más o menos intentaba estar, pero sí, ahora pues claro, desde la islita, pues como que se echa más de menos, ¿no? Pues claro. Que no puedo estar por allí, pero bueno, mira, al menos por teléfono. Bueno, de todas maneras nosotros esperamos tu colaboración. Dime. Que de todas maneras nosotros esperamos tu colaboración. De acuerdo, vale, pues aquí estoy. Y envío eso, muchos saludos a todo el equipo, la gente que no está allí, que está en el Raval también, a ver si nos escucha. También besos por allá. Agradecemos que nos llames, Marta, que a lo largo de este año de Nómadas Sin Tópico hemos tratado el tema de la migración y en particular con ustedes, que surgió esta sección de Mujeres y Saberes, pues se ha tratado muy en particular el tema de la mujer, de los grupos femeninos que llegan aquí a Europa, a España, a Barcelona, desde el punto de vista también de la mujer, de lo que hacen ustedes como trabajadoras aquí con los movimientos sociales, y su participación ha sido muy importante en este tema de la migración y la mujer. Bueno, a ver, hemos hecho también un poco de quid pro quo, ¿no? A través de vosotros, pues podíamos quejarnos, hablar, compartir con otra gente, ¿no? Y es lo importante también, un poco. Bien, y bueno, este año también esperamos seguir contando con la colaboración de ustedes, de ti, Marta, de las demás compañeras de Mujeres y Saberes. Pues venga, ojalá siga el proyecto, claro que sí. Pues te agradecemos bastante, Marta, no sé si nos quieras compartir algo más. Bueno, pues a ver, lo como yo hace tiempo que no vengo por Barcelona, hace como 2 meses o así, que también me gustaría que vosotros desde allá pues me pusierais al día también un poco de cómo estáis, ¿no? De cómo está por allá un poco en general, y bueno, yo hablaría desde aquí, ¿no? Que como llevo también poco tiempo aquí, poco a lo mejor puedo enviar de lo que está pasando en Mallorca, ¿no? En temas de movimientos sociales, tema de migración, pues poco a poco voy viendo, ¿no? Pero bueno, la verdad que bueno, ya iremos comentando, y si puedes seguir pues desde aquí, estaría muy bien, ¿no? Que pudiera participar, ¿no? Sí, pues mira que a partir de esta conexión de Skype, pues vamos a aprovechar entonces que mientras tú te encuentres por allá, puedas comentarnos también sobre el aspecto de los movimientos sociales, en particular el tema de la migración, y también pues iremos compartiendo contigo que a través de este espacio de la radio de Contrabanda, pues podemos estar informándonos y al mismo tiempo informando a la gente que nos escucha a través de esta radio libre, esta radio alternativa y autogestiva. Y bueno, por ahora, pues qué decirte, que estamos un poco con la celebración, que estamos preparando más trabajos de investigación, de entrevistas, de trabajo con los movimientos sociales, porque hay bastante que hacer con, en cuanto a todas las políticas migratorias. Habrá de la Europa Fortaleza, que están justamente creando todas estas series de leyes para evitar la migración, movilizando a los grupos humanos, pero como ya sabemos, pues la gente desde arriba movilizando sus mercados y sus dineros, y esta contradicción y sobre la que hay que estar luchando, finalmente, la justicia, la igualdad, la democracia, y bueno, sobre esto estamos, Marta. Eso, muy bien, sí, sí. Bien. Pues mira, desde aquí en Mallorca, pues estoy conectada, estaré en este programa con vosotros también, y también pues, que se puedan, ¿no?, más. Bien, pues muchísimas gracias por conectarte, por estar con nosotros. Y aquí se encuentra Gabo, que mira, que más adelante tenemos una pequeña sorpresita de un poco de recordar, rememorar lo que ha sido Nómada Sin Tópico, y el mismísimo Gabo que nos comente brevemente. Gracias, Marta. Hola. Hey, Marta, hola. Marta. Hola, Gabo. Ve, escolta, muy contenta de escoltar-te. Jo també. Pues mira, que anava de cap ara fa un moment, perquè estic amb el disc que no ens entra a l'ordinador, ho hem passat a un pendrive, i ara sí que tenim una bona part del revival d'avui, que fem un any de Nómada Sin Tópico. Bueno, sí, ja ho estàveu xerrant ara fa un moment, no? I bueno, si estàs escoltant, doncs sentiràs alguns moments clau en els que tu, clar, hi eres, no? Les Mujeres y Saberes i la Barricada Zapatista. Y, sí. Y bueno, y otros momentillos por ahí frikis que hemos tenido y que nos lo hemos pasado muy bien, ¿verdad que sí, chicos? Claro, claro. Eso es lo que ha tenido todo este programa durante un año. Y bueno, pues no sé, un breve resumen. O sea, va a ser un poquito aleatorio porque no entra todo, ¿no? Entonces, bueno, Marta, ¿estás ahí? Ah, sí, digas. Pues eso, que te animamos a seguir ahí conectada y nos seguimos hablando y compartiendo proyectos. ¿Vale? Claro que sí. Muy bien. Abrazos, Marta. Salud. Un beso. Bien, pues invitamos a la gente que nos esté escuchando, que se comunique con nosotros, Juanas, al teléfono 93-317-7366. Vamos a una breve pausa musical. Más adelante tenemos también a Zapateando, que ya se encuentran conectados también a través de Skype. Les mandamos un saludo fuertísimo, están escuchándonos allá en México. Mandamos un saludo a La Que Huelga, también a Radio Proletaria en Chiapas, hacia el sureste de México, y La Que Huelga ahí en Ciudad Monstruo, en el Distrito Federal. Vamos a una breve pausa musical porque Gabo nos tiene preparado aquí una serie de audios para recordar lo que ha sido este primer aniversario de Nómada Sin Tópico. Bueno, pues este era un audio de nuestros primeros, uno de nuestros primeros programas, el programa número 2, ¿os acordáis? Él era Yanis, aquel chico que tocaba el laúd tan, bueno, como hemos escuchado ahora, tan hermosamente, ¿no? Sí, así es, el segundo programa que vino Yanis aquí con su laúd y nos compartió con nosotros un poco de música griega. Y bueno, hay un amigo que me decía que si esto era turco o tal y cual. No, esto era música de Grecia. No, es Grecia y se escucha mucho, sí, que es griego. Se nota. Y bueno, en este revival también tenemos otros músicos. No sé si os acordáis. Volvemos a su programa de Nómada Sin Tópico, Juana. Así es, después de escuchar la voz de Rosita. Bueno, ¿me escuchan? Ahora vamos a México. Aquí está ya, que justamente íbamos a anunciar a Zapateando, que están con nosotros desde México. Javier, adelante. ¿Qué tal, César? Muy buenos días. Bueno, pues esta ocasión estamos aquí, afortunadamente escuchando ya que cumplen ustedes un año, entonces les queremos mandar una felicitación. Un abrazo, un saludo a todos los compañeros de Nómada Sin Tópico y en efecto, como dicen, a toda la banda que ha estado colaborando con ustedes, por ejemplo a la gente de la Que Huelga Radio. Y pues el día de hoy les vamos a platicar un poco sobre la propia ciudad de Xalapa, del lugar desde donde transmitimos, la capital del estado de Veracruz, porque hemos platicado acerca de la emigración que sale de México hacia los Estados Unidos, la que pasa por Xalapa o por Veracruz hacia los Estados Unidos también, o hacia el norte del país, pero no habíamos platicado sobre la propia Xalapa como una ciudad que también atrae migración, aunque esta migración es de diferentes tipos, en este caso, por ejemplo, la estudiantil, porque desde su origen Xalapa misma ha sido una ciudad con una ubicación estratégica desde los tiempos de la Nueva España, que queda al paso entre la conexión entre el puerto de Veracruz y el puerto de Acapulco, y en el camino hacia la Ciudad de México, una de las ciudades importantes es Jalapa. Y actualmente decíamos, pues igual, de la inmigración que va del sur hacia el norte, que llega desde Chiapas, Tabasco, Oaxaca, hacia los Estados Unidos, pasando por Veracruz y Tamaulipas. Pero también, como Veracruz como estado expulsor de mano de obra trabajadora de migrantes hacia el norte y hacia los Estados Unidos, y esta ocasión pues Jalapa como centro de atracción de emigrantes, ya sea la gente que viene a trabajar en, por ser Jalapa la capital político-burocrática del estado, ¿no? O la gente que viene por la Universidad Veracruzana y otros institutos de educación, y por motivos, digamos, académicos, estudiantiles e incluso pues artísticos e intelectuales. Y esto, bueno, no nos dejará mentir César, que es de por acá y que, bueno, también él de alguna manera ha participado a veces de esta vida cultural y estudiantil y académica con los estudiantes que vienen de distintos lugares del interior del estado y de otros estados, y que además determina parte de la economía de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, la misma cuestión de las rentas, por ejemplo. Y pues entonces el día de hoy están con nosotros una compañera colaboradora de Zapateando, que es Katia, y un amigo que es Alejandro. Alejandro es de Chihuahua, de este estado del norte de la República, y pues va a platicar un poco con nosotros acerca de esta experiencia de los estudiantes que vienen a Jalapa pues justamente con esa intención académica. Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, pues la cuestión que platicábamos es los motivos que te hicieron venir desde Chihuahua hacia Jalapa. Bueno, pues el primer motivo fue la escuela y el prestigio que tiene la Universidad Veracruzana a nivel México. Entonces, ese fue el primer motivo de mi decisión de salir de mi tierra, ¿no? De mi ciudad. El otro motivo pues fue también tener la experiencia de estar en otro lugar, ¿no? Otro tipo de cultura, otro tipo de clima, otro tipo de comidas, de personas. Fueron como los dos grandes motivos. Sí, nos comentabas, por ejemplo, que la educación en Chihuahua para la carrera, que las carreras que te interesaban eran muy caras. Ah, ok, sí, le estaba comentando aquí a Javier sobre ese detalle. Y sí, realmente la Universidad Autónoma de Chihuahua, la UACH, es una universidad cara comparada a algunas del sur. De hecho, el semestre radica alrededor de los 3,000 pesos, un poco más, dependiendo también de la carrera. Y en contraste aquí en la Universidad Veracruzana, es cerca de 300, 400 pesos, también dependiendo de la carrera, pero más o menos ese es el precio que cuesta, ¿no? Un semestre ahí. Una cosa que me parece interesante es que nos comentabas que de alguna manera en tu caso ya se estaba como formando una red, ¿no? De compañeros que habían llegado antes a estudiar música, que ya habían vivido en Jalapa y que comenzaron a solidariamente a recibir a otros que querían estudiar de nuevas generaciones. Sí, claro que sí. Otra, como el tercer motivo, cuarto motivo por el cual yo dije que yo me quiero a Jalapa, fue esa red que se había formado de compañeros de mi vida preparatoria, cuando yo estuve estudiando en la preparatoria, que ellos amablemente nos hicieron la invitación. Primero que nada, la preparatoria en Chihuahua fueron, nos dieron la invitación, nos dieron informes de la universidad, de cómo funciona, los beneficios que te ofrece, y posteriormente nos recibieron aquí en Jalapa. Nos recibieron muy amablemente y fue como el primer contacto que tuvimos con la ciudad y con la universidad. Conocimos cómo se distribuye la Universidad de Veracruzana, sus diferentes sedes, aquí en la ciudad de Jalapa, las unidades. ¿Otra pregunta? ¿Cómo ha sido ya la experiencia aquí de vivir? Comentabas, por ejemplo, que has tenido que cambiarte casi un promedio de cada 3 meses, cambiarte de casa aquí mismo en Jalapa. Sí, el problema de la vivienda en Jalapa es luego los precios, ¿no? Últimamente, yo recuerdo cuando llegué aquí a Jalapa, la renta era relativamente barata, ¿no? Y pagaba 1200 por un departamento tamaño estándar, ¿no? Así, dos cuartos, su baño, su cocina, sala, comedor. Y posteriormente, en estos 4 años ya casi que tengo aquí en la ciudad, han aumentado mucho los precios de por los departamentos, sobre todo los que están en la zona centro, son los como que los más caros. Y bueno, ha sido como que un problema la cuestión del dinero para poder pagarme mi lugar, ¿no? Mi casita, mi departamento, o a veces hasta un cuarto. Luego de ahí, las distancias. Estuve viviendo primero en el centro de la ciudad. Posteriormente me cambié a una colonia que es así a 10 minutos, 15 minutos del centro. De ahí me fui a la Unidad de Humanidades, estaba media cuadra de la Unidad de Humanidades. Y también por cuestiones de dinero me tuve que cambiar un lugar un poco más retirado. Y pues también es una experiencia el vivir. Les comentaba aquí a Javier y a Katia, de que en 4 años que he estado aquí, más o menos he tenido 10 departamentos, 10 casas, y pusimos el promedio de 3-4 casas por año, ¿no? Entonces, realmente uno sí se mueve mucho y cambia bastante de lugar. Luego también los vecinos, bueno, pues uno es chavo, le gusta la fiesta y se quejan y uno se tiene que retirar, ¿no? También, pues, es incómodo, uno entiende la onda, mejor se va, el plano lo corre. Sí, y de alguna manera se crea, bueno, todo una industria alrededor de todo, de los estudiantes. Por ejemplo, hay lugares que les llaman para pupilos y que ofrecen no solamente la renta, sino incluso algunas comidas, ¿no? No sé, a lo mejor tú no te has tocado esa experiencia, no sé, pero igual convives con otros compañeros, ¿cómo has visto esta situación? Ah, bueno, yo creo que sí, realmente hay una amiga de Chihuahua, se llama Mara, aquí Kate la conoce, de hecho es compañera de la facultad. Ella estuvo viviendo en una casa de asistencia o de pupilos, y el problema que tenía era la hora de entrada, ¿no? Luego si la casera, igual sí, un poco razonable, porque la señora es una señora de cerca de 60 años, entonces sí, ella dice, no, pues sabes que a las 11 yo cierro y ya no puedes entrar, ¿no? Entonces ese es el problema que hay con la casa de pupila. Pero realmente yo creo que si no conoces a nadie en la ciudad, o de plano no conoces la ciudad, yo creo que sí es muy prudente llegar a una casa de asistencia, porque estás con una persona ahí que hasta cierto punto ella está pendiente de ti. Hay unas donde están comida, de hecho incluido en la renta, lo que es el servicio de comidas. Y eso es muy bueno, porque luego también las piezas de ser estudiante, la escuela, que tengo una hora y para comer y lo tengo que regresar a la escuela, entonces sí es muy bueno, porque ya es como tu mamá, ¿no? Que llegas y está el plato de sopa caliente o bueno, un plato, ¿no? De comida para estar ahí. Y luego también el beneficio, porque bueno, uno que es de lejos llega pues prácticamente con su mochila, ¿no? Lo que le cabe y puede cargar en sus hombros. Entonces uno llega a una casa de asistencia y pues ahí hay una cama, tiene sus cobijas, un mueblecito donde poner la ropa, un espejito, y esos detallitos, ¿no? Que estamos tan acostumbrados que ni nos damos cuenta, ¿no? Que los tenemos hasta que no los tenemos. Entonces, sí, yo creo que es muy buena. Y luego también hay unos servicios de pupilas, donde hay televisión, servicio de televisión por cable, internet, entonces ya es más sencillo, ¿no? Es como que no es tan fuerte pues el cambio de concepto de ciudad. Otra cosa me parece muy interesante, nos comentabas que algún tiempo hiciste la experiencia de trabajar, que entrabas a la escuela y notaste la diferencia de salario, incluso comparado con la maquila en Chihuahua, ¿no? Eso me pareció asombroso. Ah, sí, claro, yo les comenté de cuando yo decidí venirme a salir de mi ciudad y estudiar en otra parte. Pues mis padres me dijeron, órale, no, qué chido que pues aquí no esté lo que tú quieras y no te vayas como que por la tangente, ¿no? Sino que te vayas a un lugar donde tú digas, órale, no, pues ahí está lo que quiero, ya sea estudiar o vivir la experiencia, pues. Y pero eso sí me dijeron, no, pues la neta no tengo dinero para mantenerte, ¿no? Si para un viaje, la escuela, todo eso. Y ahora le va. Entonces yo estuve trabajando, salí de mi preparatoria, puse a trabajar, junté un dinerito y pude venir a Jalapa, ¿no? Bueno, la versión corta. Entonces, yo en Jalapa también estuve trabajando alrededor de 3-4 meses en estas tiendas de autoservicios y tipo, bueno, aquí se llama Fasti, no sé cómo se llamarán allá, pero bueno, este servicio, ¿no? Mini Super, este autoservicio. Y yo recuerdo que las jornadas de trabajo eran de 3:30 a 12, que son cerca de 9 horas y media de trabajo, y nos daban 15 minutos para comer, ¿no? Entonces, y hablando de salarios, pues sí, yo ganaba, eran pagos quincenales. Entonces, lo que yo ganaba en una quincena, aquí en Jalapa, trabajando en una tienda de autoservicio, es lo que yo más o menos sacaba en Chihuahua trabajando en la maquiladora. La maquiladora, lo que me gustaba eran los tiempos, ¿no? Eran 8 horas de trabajo diarias, 5 días a la semana, entonces eran alrededor de 40 horas a la semana, comparado con lo que yo trabajaba en Jalapa, que era mucho más. Eran cerca de otras 12, 13 horas más a la semana de trabajo y una paga pues más o menos mejor, era semanal y yo por semana sacaba cerca de 700, 800 pesos de diferencia a lo que ganaba en Jalapa. Y allá en Chihuahua, trabajando en la maquiladora, tenía servicio de restaurante. Y la comida era gratis, ¿no? Yo que estaba en la mañana trabajando, me tocaba a las 7:30 desayunar, tenía 15 minutos, regresaba a mi puesto en la maquila, y a las 12:30 tenía otros 20 minutos para hacer la comida, regresaba al puesto de la maquila, ¿no? Entonces, viendo así como que el contraste, realmente sí era mejor el pago allá comparado acá. Lo único malo que eso es en la maquila, y cualquier persona que le pregunten qué trabaja una maquiladora les va a decir, es la monotonía, ¿no? Porque es como si fuera una máquina, ¿no? Estamos produciendo celulares a la marca Nokia, varios modelos. Ya es como que el fuerte. Producíamos desde que es la ventanita, este vidrio de los celulares, le va a la pantalla, hasta cosas muy delicadas como la cámara, el flash, la plantilla, las pantallas, todo ese tipo de componentes del teléfono. Hola compañeros, yo soy Katia, también colaboro con Zapateando y les tengo una pregunta. Bueno, y si te hubieras quedado allá, porque nos habías comentado que realmente las opciones de educación en Chihuahua no se comparan con la que, ¿qué hubieras hecho? O allá los estudiantes que tienen regular en la maquina. Bueno, así como que la vida de la de expectativa de vida de chihuahuense es entrar a derecho, o entrar a contaduría, o entrar a administración, y ser abogado, ser contador público, y es así como que el destino así de la mayoría de chihuahuenses, por lo mismo, ¿no? Porque hay mucha maquiladora, entonces contratan personal y es fácil, ¿no? Acceder, bueno, entre paréntesis, no es fácil acceder a un puesto así. Claro que como muchos lugares son puestos desechables, ¿no? Tras un año o dos, órale, el que sigue. Entonces, es como que el destino, ¿no? De todo chihuahuense. Y también es por despreciar la universidad de mi ciudad. Porque Chihuahua tiene buen nivel en escuela, pero también en su rubro, ¿no? Por ejemplo, lo que es el área de derecho, el área de educación física y las ingenierías tienen muy buen nivel. De hecho, son muy buenas, las mejores en México. Bueno, tan buenas, no tanto, pero así como el Tec de Monterrey, cosas así que se dedica a eso, ¿no? Tecnología, ingeniería, todo eso. Son muy buenas. De hecho, yo conozco gente de acá por el centro del estado, del país, de México, de Querétaro, del Bajío, que van allá a estudiar una ingeniería, ¿no? Porque son muy buenas realmente. Ese nivel de ingeniería sí son muy buenas. Pero yo les comentaba aquí a Javier y a Cáceres, que yo estuve en una preparatoria que es en humanidades y en artes, ¿no? Es su especialidad. Entonces yo les comentaba a ellos que realmente la UACH no tiene una base sólida en humanidades, ¿no? Solamente hay 3 carreras, que es derecho, filosofía y letras. Y hace, si mal no recuerdo, unos 2 años abrieron la carrera de historia. Entonces solamente no hay una base fuerte en esa área en humanidades, que fue lo de mi preparatoria. Y la otra es el área de artes, que está en la Bellas Artes, pero realmente el nivel comparado a otros lugares, sobre todo aquí Jalapa, la Bellas Artes de Jalapa, pues no tiene comparación, ¿no? Realmente es muy bueno el nivel de aquí de la Universidad de Veracruzana en esta área de artes y en esta área de humanidades, ¿no? Eso fue como el motivo escolar, ¿no? ¿Y qué hubiera sido si me hubiera quedado yo en Chihuahua? Pues yo creo que me hubiera metido a estudiar alguna ingeniería y hubiera acabado trabajando en una maquiladora, de técnico en algún tipo de máquina que procesara algún plástico, ¿no? O algo así. Un poco una pregunta tanto para Katia como para Alejandro. Me parece que la situación y la... Porque yo estudié en la Ciudad de México, la UNAM, de alguna manera también soy migrante en otro sentido para llegar aquí a Jalapa, pero creo que proporcionalmente aquí en la Universidad de Veracruzana es mayor la cantidad de estudiantes que llegan de otros lugares. Entonces no sé si esto da una situación especial, ¿no? De conocer gente en distintos lugares. No sé qué opinarán. Pues sí, claro. O sea, de hecho, nuestra generación, porque yo somos la misma generación y de la misma carrera, sociología, creo que hay muy pocos compañeros que realmente son de Jalapa. E incluso después hacen un chiste, ¿no? Levante la mano quien es jalapeño y dos o tres, ¿no? Y ya todos los demás somos foráneos. Yo soy de Poza Rica, Veracruz. Pues allá lo especial en carreras son ingenierías por Pemex, ajá, por la industria. Y ya de ahí, pues, humanidades también es muy, yo creo, muy débil. Entonces yo me vine a Jalapa hace aproximadamente 5 años. Y este es la carrera y creo que tiene muy muy buen nivel y voy y conoces a gente de todas las partes, o sea, del norte, seguro que está Alejandro del norte, y te relacionas con eso, pero Jalapa realmente llega a las vacaciones y se queda sola. O sea, Jalapa se puede decir que pierde vida. Todos son estudiantes. Sí, de hecho, sí recuerdo ese chiste, ¿no? Yo también recuerdo cuando llegué aquí a Jalapa, las primeras personas que conocí no eran jalapeñas. Ya, de hecho, prácticamente hasta que entré a la escuela, y fue cuando conviví, ¿no?, con mis compañeros de clases de la facultad. Y sí, ¿no?, de entre los 60 que entramos, yo creo, como cerca de un 30% era de origen jalapeño, ¿no? Temas de Oaxaca, de Ciudad de México, de Puebla, de Chihuahua, incluso otros países, ¿no? Hay una chava que se llama Elizabeth, ella es de Chile, y también está la universidad, ¿cómo se llama la escuela extranjera? Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad de Veracruzana, y pues ahí uno se acerca y ve caras de alemanes, norteamericanos, japoneses. De hecho, yo el semestre pasado, que bueno, está concluyendo el semestre este, agosto, febrero, me tocó tomar una clase de antropología con un chavo que es de Japón. Entonces, y fue como que bien raro, ¿no? También él nos contaba su experiencia aquí en la Universidad Veracruzana. Hasta él decía, no, pues yo lo que más extraño es la comida, ¿no? O sea, yo creo que uno cuando sale de su tierra lo primero que extraña es la comida. Y pues no, la verdad es muy bonito, ¿no? La experiencia de estar con gente así de muchos lugares y así que enriquecimiento cultural. Bueno, pues miren, eso es un poco de lo que es la Jalapa como receptora de inmigrantes. Quizá incluso hay otros subtemas de todo esto, decíamos, por ejemplo, la gente que viene a trabajar en el comercio, la gente que viene a trabajar propiamente en la parte burocrática, pero esperamos retomar estos tópicos en otros programas. Y por lo pronto, bueno, reiterar un abrazo fuerte por el aniversario y un saludo a la gente de No Mandas Sin Tópico, de Contrabanda, a la gente de La Que Huelga y a todos los radioescuchas. Hasta luego, esto fue Zapateando para No Mandas Sin Tópico. Hasta luego. Javier, si me estoy escuchando. Javier, pues mandamos un saludo grande por allá a toda la gente de Zapateando. Gracias por la colaboración. Si me estoy escuchando. De La Que Huelga y a todos los fascistas. Hasta luego, esto fue Zapateando para No Mandas Sin Tópico.

por la universidad y por muchas otras cosas. Lo que estamos escuchando de fondo es Murgaché, ¿verdad, mi queridísimo Gabo? Sí, este grupazo que os he presentado antes, Murgaché, un grupo que hace murga, candomble, hace sabor, no sé, hace una mezcla muy especial. No podemos decir que está en ninguno de los... así, un tipo de música concreta, pero que vamos, que lo que sí tiene es muy buena onda, tienen ganas de levantarte, moverte, claro, y pensar, que es lo que nos proponen en esta canción, que si llegados a este punto en el que nos encontramos, hay que pararse y ponerse a pensar, que la vida va muy rápido y se nos lleva. Y bueno, pues un poco también haciendo como el comentario de lo que ha sido este aniversario de Nómada Sintópico, pues este aspecto que hemos dicho que queremos abordar la migración desde todos los aspectos, uno y muy importante ha sido el de la música, ¿no? Que si algo se caracteriza Barcelona es por tener grupos musicales con músicos de varias partes del mundo. Yo creo que es una característica muy peculiar de los grupos que se forman aquí en Barcelona, es que el baterista viene de Chile, el cantante viene de Argentina, el bajista viene de Inglaterra, no sé, es que es una mezcla muy rica. Sí, así es, pues Barcelona es la Torre Babel de España o de Europa incluso, y aquí en esa ciudad cosmopolita se encuentra gente de todas partes del mundo, entonces no es tan raro, ¿no?, escuchar que el baterista es de Uruguay o que el cantante sea de México, uno sea de Bulgaria y el otro de Rusia, tampoco es algo que es algo fuera de lo común, porque por las calles, ¿qué escuchamos, no? Catalán, luego español, luego francés, luego inglés, luego chino, luego japonés, pues así es Barcelona, ¿no? La ciudad de todos y de todas. Sí, justamente Nómada Sintópico lo que ha querido plasmar a través de todos estos programas de un aniversario, pues es toda esta riqueza cultural de una de las ciudades a nivel mundial que tiene esta característica pues cosmopolita, como muchas otras ciudades. Así es, incluso nosotros, ¿no? Todos los nómadas, cada uno viene de partes, claro, diferentes, no somos de aquí. ¿Quién es de Barcelona? Nadie, claro, al fin y al cabo, ¿no? O sea, yo pienso que todos somos de Barcelona, ya, desde el día que trabajamos, aunque sea un día aquí. Ya no somos de Barcelona. Desde la tierra que pisas eres de ahí y a donde llegas. Y ¿no? Donde cae tu sudor es tu tierra en todos lados. Ahora, que se abran o no se abran, es igual, pero esa tierra te la has currado, chaval. Claro, y bueno, lo que Gabo nos está presentando pues es una serie de audios que a lo largo de este año pues hemos tenido como invitados y como colaboradores. Bueno, queremos mencionar que hemos estado invitando a la gente a que nos llame, pero tenemos un problemita con el 93-317-7366. No está funcionando en estos momentos el teléfono de Contrabanda, pero ya saben que pueden conectarse a través del Skype, que el nombre de usuario es Nómada Sintópico, así tal cual, nos pueden añadir en su lista de Skype, pues ahí está Nómada Sintópico. Y nosotros estamos conectados, pueden por ahí mandarnos un saludo o pueden también directamente entrar al aire a través de la conexión, Juana. Así es, César, pues como no funciona el teléfono, pues por internet aquí estamos y vamos con un audio, ¿no, Gaby, que tenemos aquí preparado? Sí, aquí está calentito en el horno. Vamos con él. Vamos. Hay quien no puede elegir porque está en medio de una guerra impersonal y todo vuelve a empezar. Llegados a este punto hay que pararse y ponerse a pensar. Los Mazahuas son un pueblo indio cuyo territorio comprende 13 municipios del Estado de México, vecino del Distrito Federal. Un artículo de CIMAC, una agencia de información con enfoque de género, dice lo siguiente: las mujeres indígenas de la zona Mazahua padecen condiciones extremas de pobreza, lo que las ha llevado, junto con sus familias, a migrar a las grandes ciudades para buscar el sustento de ellas y sus hijos e hijas. Bueno, los indios Mazahua, aquí va este pequeño cortito que escuchamos de nuestro segundo programa, si no me equivoco. Sí, es nuestro segundo programa. Zapateando nos hablaba de los indios Mazahua, las mujeres que bueno, que se han desplazado a las ciudades y que, bueno, tienen unas condiciones muy, muy, muy precarias, ¿no? Y bueno, esas bolsas de pobreza que hay en las ciudades monstruo, ¿no? Así es. Sí. Así es, Gabo, que si algo hemos podido conocer a través de la colaboración de Zapateando es la migración no solo a nivel global, sino también la migración que existe a nivel local, interno, dentro de los estados nacionales. La migración en este caso, pues muy en particular de México, la que ocurre de los pueblos indígenas que tienen que acudir a las grandes ciudades como la Ciudad de México o a otras ciudades industriales o universitarias, como lo que estábamos escuchando hace rato. Y justamente hay en las comunidades rurales, en el campo, pues hay bastante empobrecimiento y la gente acude a la ciudad buscando ese espacio de trabajo, en este caso a nivel muy local, ¿no? Y también pues tenemos el caso a nivel pues más global, internacional, de que pues se viaja desde unos países como puede ser Latinoamérica o África, yéndose hacia los países del norte, los países europeos, buscando el trabajo. Entonces, esta constante del empobrecimiento, por un lado, como resultado de la explotación capitalista, y por el otro lado la búsqueda de trabajo también, porque la gente necesita sobrevivir, necesita un salario para darle de comer a su familia, para la educación, el techo, y que bueno, es una realidad que no sale en los grandes medios, y que agradecemos a Zapateando. Ahí estábamos escuchando la voz de Javier hablándonos sobre los mazahuas, justamente el trabajo de varias de las mujeres que viajan a Ciudad de México para trabajar en la artesanía o vendiendo algo de comida en las calles. Es una de las formas de trabajo, Juana. Sí, así, o como mucamas, ¿no? Sí, como... sí, exactamente, como aquí el trabajo doméstico. El trabajo doméstico, cuidando a los viejitos o cuidando ahí haciendo la comida en las casas, son las formas de trabajo que se crean. Y que esto agradecemos a Zapateando, que nos han abierto esta temática que se busca a través de también, en muy en particular, de todo este trabajo de esta radio alternativa, los medios alternativos que justamente tratan de sacar estos temas a la luz que no salen en los grandes medios y que aquí se trata de sacar. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Y qué vamos a escuchar ahora, Gabo? Pues vamos a escuchar otro pequeño audio que fue una llamada telefónica que tuvimos y que nos anima a algo súper, súper interesante, ya verás. Ya. Vamos para allá. Tiram aquí a Nómada Sintòpico quan tenim una trucadeta. Hola. Hola, hola. Bona tarda. Què tal? Des del truqueu? Sí, sí, perfectament. Des del truqueu? Doncs des del barri de Gràcia, des d'aquí a prop. I bueno, volia felicitar-vos primer de tot pel programa, que està molt bé. És el primer dia que l'escolto, però bueno, m'està agradant molt. I bueno, he estat escoltant això dels CIES i tot, llavors pensava en facilitar un telèfon, que no sé si en algun altre programa potser ja l'heu donat, que és de Papeles para Todos, que reuneixen els dimecres a la FAB, a la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Es interesante, ¿no?, que nos llame la gente y que nos proponga cosas así, bueno, pues información para ampliar, ¿no?, y esto. Y se agradece un montón. Por eso siempre animamos a la gente a que nos llaméis, porque tenéis algo importante que decir. Sí, siempre invitamos. El día de hoy tenemos la falla técnica del teléfono, pero ya saben que está el Skype, pero también pueden escribirnos a nomadasintopico@gmail.com y también ahí pueden hacer sus opiniones. Y en este caso pues estábamos escuchando, en aquella ocasión se encontraba Carlas con nosotros, que ha sido un colaborador desde el inicio de este programa, recibiendo una llamada de Papeles para Todos, que es una asociación que justamente se encuentra aquí en Barcelona para apoyar a la gente que viene de otros países, que viene con este problema que ya mencionábamos del trabajo, y que ofrecen servicios de apoyo. Y bueno, pues ahí está como parte de este trabajo que ha tenido Nómada Sintópico. Y bueno, pues, y que seguimos teniendo y que la seguimos claro, esperando la colaboración de la gente. Un poquillo de música de fondo, Gabo, para que tengamos aquí animarnos un poco. Y mientras tanto, tú nos dices qué vamos a escuchar también, porque ha sido muy variado todos los audios que tenemos. Sí, ahora tenemos uno del quinto programa. Os recuerdo que hablábamos antes de Rafa, de Puente Humano, y aquí nos hacía un llamamiento, ¿no? Un llamamiento importante y muy significativo con el tiempo que corren ahora. Tenemos que parar la ley de extranjería, sea como sea, porque nos va a pillar a todos No, no es que digas que no, es que es una cosa de inmigrantes y yo no soy un inmigrante. No, nos va a pillar a todos, es igual. La solidaridad se va a vetar, se va a castigar y eso no es bueno. Me parece que es un estado de derecho como se supone que estamos. Vamos. Bueno, pues vamos a escuchar este audio. Vamos. Venga, vamos. Al otro lado, Rafa, no sé si quieres comentar alguna cosa para finalizar. Sí, bueno, yo solo quería invitar a todas, a todos, especialmente saludar a los hermanos que están en, y las hermanas que están en los centros de internamiento, pero invitar a todos a detener esta nueva ley de extranjería que está en proceso. Tenemos que organizarnos para pararla. Creo que estamos un poco bastante dormidos con relación a la gravedad de lo que esto supone y que podemos pararla, que vayamos y que la detengamos. Pues sí, está en nuestra mano. Si no nos movilizamos nosotros, no van a venir los marcianos a movilizarse. Los marcianos ya están aquí y es justamente todas estas leyes que se están imponiendo. La ley de extranjería pues ha ido pasando de un proceso a otro, de una aprobación a otra, y por todas estas cámaras y el parlamento, y no se ha detenido. Y bueno, justamente es en la resistencia, en la movilización, en la información, en la contrainformación, en la información alternativa y en todo el trabajo de los movimientos sociales para hacer algo. A lo mejor va a ser muy difícil la lucha legislativa, pero podemos crear otros medios para contrarrestar toda esta desigualdad que se está creando desde arriba, Gabo. Sí, me gustaría poder rescatar el audio que teníamos sobre la ley de extranjería, pero debido a este fallo técnico, nuestro disco duro que no quiere entrar aquí, pues hemos podido rescatar algunas. Y bueno, yo creo que más bien, creo que sería interesante, no sé qué os parece, que cojamos al azar un tema como por ejemplo CIES, ¿vale? Que lo hemos tratado bastante. CIES son los centros de internamiento de extranjeros. Y bueno, esto es otra cosa que está invisibilizada al ladito nuestro aquí en Barcelona y en muchas ciudades de Europa, que son prisiones para gente que simplemente no tiene papeles. Y vamos a rescatar un pequeño audio de... tenemos a un compa... ¿Qué te parece, Gabo? Sí, Ernesto, sí. ¿Os acordáis de Ernesto Carrión? Claro, claro, Ernesto. Sí. Si me deja el ordenador, porque está como una chota, tío. ¿Cómo es posible? Ahí vamos. Vamos a escuchar este audio y luego lo comentamos. Vamos para allá. Las cárceles encubiertas. En MUGAC, Centro de Estudios y Documentación sobre Racismo y Xenofobia de SOS Racismo. La existencia de los CIES, Centros de Internamiento de Extranjeros, muchas veces pasa casi inadvertida. A casi nadie parece interesarle la suerte que corren las personas detenidas en su interior. Todo ello, a pesar de las reiteradas y continuas denuncias de vulneración flagrante de derechos humanos por parte de organizaciones sociales y distintas organizaciones no gubernamentales. Su existencia plantea, de facto, la creación de recintos carcelarios encubiertos en los que las funciones de control son las únicas que parecen interesar a la administración. Hablar y debatir sobre los CIES puede ser el inicio de un proceso de toma de conciencia que cada vez se vuelve más urgente. ¿Cuándo surgen los centros de internamiento de extranjeros? Los CIES llevan funcionando desde 1985. No obstante, existió un grave vacío legal en cuanto a su regulación hasta febrero de 1999 y posteriormente en la ley y el reglamento de extranjería. Una de las principales críticas desde el punto de vista legal reside en que se crean a través de una orden ministerial y que pone en marcha 6 centros de internamiento. A diferencia de las prisiones que requieren la publicación en el Boletín Oficial del Estado y que precisa a su vez de un acuerdo por parte del Consejo de Ministros, ya que estamos hablando de la financiación y la creación de más cárceles, la puesta en marcha de este tipo de centros no se publicó en ningún lado, cuando en los dos casos estamos hablando de la privación de la libertad de personas. Por lo tanto, existiendo... ¿Recordáis de este audio? Una probada de lo que fue este texto sobre los CIES, los centros de internamiento para extranjeros, y que están construidos en diferentes países de Europa y que funcionan pues prácticamente como cárceles donde se violan los derechos humanos. Dos de las principales y peores características de estos centros de internamiento, y donde, bueno, pues a diversos grupos están tratando de dar a conocer lo que está ocurriendo ahí, porque pues los medios comerciales no, simplemente no lo sacan, ¿no? Sí, claro, así pasa. Lo mencionan en alguna ocasión, pero no se dice nada más. Porque yo estoy segura que mucha gente de aquí, de Barcelona, no sabe ni, no tiene ni idea que existe un centro de internamiento aquí en la zona franca, ¿no? Y entonces tenemos que sacar y rescatar, ¿no? Y decirle a la gente que existen estos cárceles donde la gente tal vez no se puede ni siquiera comunicar por teléfono y tenían que gritar de una pared a otra para comunicarse con los familiares. Entonces solamente por no tener papeles tienes que estar en una cárcel esta. Pues bueno, esta es la situación que ocurre en los centros de internamiento y vamos a intentar en todo lo posible también seguir con este tema de que hemos tratado de cubrir también durante este tiempo, Gabo, y por ahí tenemos más audios. ¿Qué te parece si ahora compartimos un poco de los audios de música? Sí. Que también hemos tenido no solo el tema político, el tema judicial, legislativo, también el tema musical, como anteriormente escuchábamos a Murgaché, pues ahora vamos a escuchar una de Rodrigo y Miguel, que ellos son del grupo Neuen. Claro, claro. Es una canción titulada Zafar. Vamos. Espero que os guste. Vamos a ver. Vamos allá. Soy de la ciudad, con todo lo que es, con su ruido, con su gente, con su bebé. Que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez, me voy volando por de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital ha sabido vagar y no ha encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar. Bueno, y seguimos aquí en Nómada Sin Tópico. Tenemos ahora sí, espero, un audio de uno de los primeros programas que queríamos recuperar aquí. No sé si es verdad que son los comentarios de Ernesto Carrión de Asociación Nuevos Colectivos. Y bueno, nos comentaba esto sobre los centros de internamiento. Y a las compañeras de la barricada zapatista, porque simplemente una anécdota fue por el tema de los zapatistas, que yo vine por primera vez a Barcelona. No, yo estudiaba en Ginebra, pues estudié 9 años allá, ya me licencié, pero teníamos el comité de defensa de los zapatistas. Uh-huh. Y con el contacto que me dieron aquí, vine a Barcelona, seguí viniendo y luego me he quedado y aquí estoy trabajando. Desde el momento de la creación de los CIES tienen un régimen carcelario, eso es importante que se sepa, en donde la situación de los que se encuentran dentro es, digamos, aún más difícil, más compleja que la de un delincuente dentro de una cárcel. Primero, el periodo de tiempo de visita es muy corto, no va más allá de 5 o 8 minutos. En estos momentos ya han colocado en el CIE que nosotros tenemos en Barcelona, en la zona franca, ahora hay teléfonos, pero hasta hace unos 3-4 meses no había ningún teléfono, eran agujeros muy muy pequeños, sí, en los cuales la única manera de poder comunicarse era gritando y la otra persona poniendo el oído en los agujeros directamente, ¿no? El problema era que, claro, a medio metro tiene a los otros visitantes que están visitando a otra persona, entonces en realidad eso era un concierto de gritos más del poder entenderse, ¿no? Una persona indocumentada no está cometiendo ningún delito. Que ya el año pasado el Tribunal Supremo de Madrid ha dado una resolución en la cual deja claro que el mero hecho de estar indocumentado no es suficiente motivo para abrir un expediente de expulsión. Tiene que ser tratado como fue una falta administrativa y con su multa correspondiente. Habría que llamar una reflexión a toda la sociedad catalana, no solamente al colectivo inmigrante, sino a toda la sociedad catalana, para preguntarnos en qué momento nosotros dejamos de que la injusticia, que es el CIE, fuera vecina nuestra, en la zona franca, ubicada en un lugar en donde, a no ser que no tenga coche, en autobús, que es la mayoría de los visitantes, son más o menos 45 minutos de la Plaza España para llegar. Sí. En Cataluña no olvidemos que los emigrantes representamos, más allá de cualquier nombre que se nos quiera dar, nuevos ciudadanos, nuevos residentes, vecinos, lo que realmente representamos es el 18% de la población catalana. Por lo tanto, es difícil, es imposible tomar decisiones sobre el futuro de Cataluña sin tomar en cuenta la opinión, la aportación y la colaboración del 18% de la población, ¿no? Lamentablemente a veces se hace así y por esas razones que se cometen errores, ¿no? Y bueno, esto es lo que comentaba el compañero Ernesto Carrión en aquel programa número 5 que realizamos aquí en Nómada Sin Tópico. Los CIES, ¿cuánta gente de los que nos están escuchando saben lo que son los centros de internamiento de extranjeros y que tenemos uno aquí en Zona Franca, al lado de casa? Muy poca. Muy pocos, claro, muy poca. Y como decía Ernest, que por no tener papeles, esto no significa con meterte en un centro de internamiento, que es mucho más grave, peor que una cárcel. Es peor que una cárcel. Y que las autoridades no tienen en cuenta que hay muchos extranjeros, ¿no? Representa, ¿cuánto decía? 8% de la población catalana, si no me equivoco, ¿no? Son inmigrantes. Entonces, con un número tan alto, una tasa tan alta de inmigrantes, pues las autoridades tienen que enfrentarse a esto y no meternos en la cárcel por no tener papeles. Sí, lo que tenemos también que hacer los ciudadanos es un ejercicio, pues, de apertura, de estar abiertos, de que nadie somos exactamente iguales a un canon, nadie somos exactamente catalanes, ni somos exactamente españoles, ni somos exactamente de ningún... O sea, somos gentes muy diversas, con distintas cosas que nos han enriquecido, y pues hay que disfrutar de esto. Ahora tenemos que aprovechar que tenemos una sociedad con muchas culturas, pues enriquecernos con todo esto, ¿no? Y vivir la vida, tú, que tampoco hay que amargarse, porque... Pues así es, ¿no? Y aprovechar de cada cultura y de cada conocimiento de cada uno, ¿no? Total. Oye, que te quería compartir una canción, ya que nos queda poco tiempo, pero quiero que escuchemos el último audio, porque esto me queda pendiente. Es una espinita que tengo de un programa que hicimos, ¿sabes? Que yo estaba muy contento y muy de subidón, pero se me olvidó decir una cosa y ahora os lo comento, ¿vale? Vamos a escuchar el audio. Vale. A ver si se deja en la máquina. Vamos a compartir este trabajo de Radio Libre con la gente de Ti Radio. Queremos mandarles un saludo muy grande. Queremos decirles que para nosotros es muy importante este trabajo de comunicación libre, de crear un espacio de crítica hacia el sistema político, de la situación que está mencionando el compañero sobre el crecimiento del partido político de derecha en Alemania. Bueno, es necesario crear voces críticas, que la gente escuche voces alternativas de otras maneras de pensar, otras maneras de observar el mundo y, por supuesto, donde haya igualdad, donde haya justicia y democracia. Y más que preguntas, Gabo, pues es solo un saludo y no sé si ustedes quieren agregar alguna cosa más. Que adelante y que bueno, George nos va a saludar también y nos despedimos así, ¿vale? Let's go. That's all for today and good luck for your project, for your free project. Stay together and stay hot. Okay, pues ahí queda eso. Muchas gracias y bueno, esto sigue para adelante. Salud, compañeros. Thanks a lot to T-Radio. Pero qué bien habla el inglés el César, ¿eh? Qué maravilla, oyes. Somos multilingües. Y tú también alemán. Yo sí, el alemán. Sí, todo acaba, ¿no? En er, todo acaba en er, Strenberg. Echt. Esto no, es pero, alemán, sí. Pero ¿no? Sabes que muy bien la despedida y todo eso, pero sabes que me quedo pendiente de decir una cosa muy importante, joder, que es que yo estaba allí en Chemnitz, en un encuentro intercultural, como dije, pero yo estaba en calidad de acompañante del grupo de teatro La Tribu, que gracias a ellos fui a Chemnitz y me faltó este detalle de saludarlos y decirles, hey, arriba La Tribu, que sois un grupazo, bueno, los que nos fuimos a Chemnitz son personas maravillosas y todo el resto del grupo también, los educadores que acompañan al grupo en esta aventura teatral, que hacen teatro del oprimido y que son muy majos, y que me faltó esto, estás mirando mi espinita, ¿sabes? Que qué fallo, tío, no haber saludado a esta gente que gracias a ella pues estaba allí, ¿no? Y bueno, nada, este era el audio por eso. Ya sé que no era tan importante como otros temas que tocábamos, pero yo es que... No, pues también las conexiones, ¿no?, con otros radios de Europa son importantes, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces está bien que en Chemnitz, ¿no?, un poco de Nómada Sin Tópico, aquí en Barcelona pudimos compartir un poco de... ¿no? Sí. De su programa. Y además que también estando allí en Chemnitz participé de una manifestación porque, bueno, está en este caso Radio T es una radio que recibe algunas subvenciones, pero lo que está sucediendo, la manifestación era porque les estaban obligando a las instituciones a poner publicidad en su programación y que si no la ponían les iban a quitar las subvenciones. Entonces nos sirvió también para ver que en el resto de Europa también se está haciendo presión a las radios libres porque de alguna manera no les interesan y de muchas maneras con estrategias diferentes nos están ahorcando o intentándolo, ¿no? A ver, vamos con otra música, ¿o qué? Sí. ¿O otro audio, último audio? Porque mira, ya vienen los majaras, están aquí. Te voy a dedicar una buena, a ver si es que quiere la máquina. Mira, esta es de un compañero que toca la zampoña y nos deleitó con una canción aymara. Ahí va. A ver. Sí, bueno. me acuerdo a Jaime, ¿no? A nuestro amigo aymara, que vino aquí a compartir un poco de su cultura y la cosmogonía de cosmovisión andina y que compartió con nosotros un poquito de su música, ¿no? Con las zampoñas aquí, vino a cantar. Estuvo muy muy bonita la entrevista con él, me acuerdo muy bien, y con todo el bagaje cultural y la maleta cultural con que vino y compartió con nosotros aquí en Radio Contrabanda. Y nos contó de historias y cuentos, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y luego el programa de José María Arguedas que mencioné la semana pasada sobre un indigenista, ¿no? Y que quiso también difundir la cultura y la civilización quechua. Oye, pues también tenemos otro audio de un programa que estuvo zapateando, que nos hablaron sobre los Dorados de Villa. A ver. Y que bueno, que quería rescatar un poco porque la verdad que es una información que nos dieron muy valiosa y bueno, y el audio está hermoso, espero que os guste, ¿no? Esto lo hemos preparado aquí en el equipo para los que escucháis. Ahí va, Dorados de Villa, Zapateando. Transmitiendo de Zapateando Comunicación Alternativa, en esta ocasión con un tema, eso se llama Luchamos por la Tierra para No Migrar, los Dorados de Villa. En el norte de Veracruz, en México, en el municipio de Ixhuatlán de Madero, en las comunidades Lomas del Dorado y Xocohuite, campesinos indígenas nahuas están protagonizando una lucha por recuperar sus tierras para poder reproducir su vida y su cultura. La historia de esta región es de despojo, explotación y luchas por la tierra. La respuesta de siempre ha sido el racismo y la violencia. El 10 de junio del año 2007, la organización Dorados de Villa recuperó sus tierras ocupándolas pacíficamente. Inicialmente, el gobierno estatal fingió dialogar con ellos y prometió que solucionaría su demanda de tierra sin proceder penalmente contra los campesinos. 4 días después, pocos minutos después de que se retiraba uno de sus representantes del gobierno, ingresaron policías estatales disparando. Secuestraron a 10 campesinos y un observador de derechos humanos. La Huasteca es una región fuertemente militarizada. Con la represión del gobierno, está cerrando toda salida a los campesinos. Les niega a la vez su derecho a la tierra, su derecho a organizarse, a defender sus derechos como trabajadores, y así también los empuja a migrar. Pues esta es una además de las razones por las cuales los campesinos están migrando al ser despojados de la tierra y al cerrarles todos los caminos para que ellos puedan reivindicar sus derechos. En estos momentos en México, también hace poco nos reportaron desde Lomas de Poleón, Ciudad Juárez, que gente que precisamente está defendiendo también su tierra, en este caso para vivienda, acaban de ser detenidos 5 compañeros, y pues es casi el pan cotidiano de lo que va ocurriendo en nuestro país, a la gente que está luchando por tener un derecho de vivir, un pedazo de tierra para vivir. Nuestra historia dice ya, lucha de liberación. Estuvimos escuchando, ¿no?, el audio de Zapateando y de fondo con la música con el himno zapatista. Sí, pues a lo largo de este primer aniversario de Nómadas Sin Tópico, como hemos escuchado, hemos tenido diversas actividades temáticas y música, y también invitaciones para actividades que se llevan a cabo aquí en Barcelona, como la que vamos a anunciar para el próximo 23 de enero en el Ateneo Popular Nou Barris, aquí en Barcelona, a partir de las 9:30 de la noche, el 23 de enero, Ateneo Popular Nou Barris, un concierto, Libertad Inmediata, Amadeu Casellas. ¿Sí, Gabo? Sí, vamos para allá, ¿no? El compañero anarquista detenido de manera injusta y bueno, es un preso político que no se están respetando sus derechos, ¿no? Y se va a hacer toda una serie de espectáculos multidisciplinares con por ejemplo... No lo veo bien, César, tío. Tengo que graduarme la gafa. Te voy a acercar aquí, que nos lo están pasando los majaras, que ellos ya están listísimos Arnau para... Vilar de Bo, que es un monólogo, música y teatro de Daniel Higiénico, acordeón y poesía de La Petit Sof, Ayam Guatayam, Performance, Juanito Piquete, música rock, doble cero, música rap, bueno, reggae Night Reunion, Maldoror, Larumbe, Matthew Three, Lili Colombia, VJ Albania, Cándida, B&B, y Iris, y bueno, y de todo, trapecio, circo, pintura, ceremonias, poesía, música, rumba, bueno, de todo. El 23 de enero en el Ateneo Popular Nou Barris, en Barcelona, a las 9:30. 6 euriquins para colaborar con la causa, que bueno, que vamos a gozar, vamos, que es muy barato para todo lo que hay. Vamos. Ahí está la invitación y que ya por aquí están la asamblea de Majara. Si tienen más invitaciones, nosotros vamos cerrando ya. Sí, nos quedan 5 minutillos, ¿no? Vamos cerrando el programa y no sé si hay otro audio, Gabo. Sí, hay un último audio. ¿Qué queréis, musiqueta o un audio? Sí, un poco de música, ¿no? Para arreglar aquí los corazones. Vale, es una buena decisión. Vamos a escuchar Vengo a traer mi corazón, de Fito Páez, una versión hecha por Rodrigo y Miguel, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí, la tuvimos aquí, ¿te acuerdas? Mira. Perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquilo, me iré. Algo que me alivia un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. En fin, que bueno, hoy hemos hecho lo que sabemos hacer, que es lo mejor que podemos dar. Podríamos dar muchísimo más, seguramente, pero bueno, hacemos lo que queremos. O sea que espero que lo hayáis disfrutado. Hoy hemos tenido, bueno, hacemos una pequeña síntesis, ¿no, César? Cuéntanos un poquito cómo has tenido hoy y si te olvidas de algo, lo recuento yo. Bien, bien, bien. Bueno, ya solo despidiéndonos porque ya estamos sobre el tiempo. Y pues nada, que un primer aniversario de Nómada Sin Tópico, tuvimos la columna literaria de Mónica, tuvimos la conexión con Zapateano desde México, tuvimos una serie de audios recordando lo que ha sido el primer aniversario de Nómada Sin Tópico, les habla César, estuvo con nosotros Juana también, Así es, ¿no? Agradecer a todo el mundo por la participación y espero que van a colaborar con este programa de Nómada Sintópico. Bien, agradecemos a Marta que se comunicó con nosotros también desde Mallorca. Gracias, Gabo, por la técnica. Ahí se hace lo que se puede, poco a poco vamos sacando a esto. Bien, pues a lo largo de los siguientes programas vamos a seguir recordando otros audios de lo que ha sido esta producción de Nómada Sintópico. Los dejamos con la Asamblea de Majaras, que ya se encuentran con nosotros. Gabo, por ahí tenemos un disco para ellos, que está ahí puestísimo. Ajá. Para continuar con la programación, de Contrabanda 91.4. Los dejamos con la Asamblea de Majaras, sí. Gabo, el último temita antes de la Asamblea de Majaras, que fue un temazo que cantaron Rodrigo y Miguel, el Curripiti, un son de madera, ¿vale? Bueno, pues hala, nos vemos dentro de 2 semanas. Yeah.